me decías, lo nuestro ya se acabó. Hoy me dices, acuérdate pues lo que tú me decías, ya no me busques, ya no, hoy me dices.